La realidad del mundo. Si no estás en CONAICOP, no te enteras. www.conaicop.org. Saludos, usuarias y usuarios de esta emisora y estas redes de emisoras de los medios alternativos comunitarios en el estado Zulia, en Venezuela, y en todo el mundo a través de el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Comandante Supremo. Saludos a todos quienes nos sintonizan a través de CONAICOP. Les presenta Ramón Felipe Colina, quien tiene su certificado de locución 19.841, inscrito en el Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela con el 9.057. Nuestro contacto a través de las redes sociales en Instagram, arroba Ramón F. Colina, y en el Twitter, arroba Hochir, arroba Hochirc. O simplemente buscar Ramón Felipe Colina en Twitter. Noticias, artículos, reportajes, toda la verdad de lo que ocurre en el mundo aquí, en Informe CONAICOP. Escuchanos también en el www.conaicop.org. Hoy le damos de nuevo esta bienvenida a su programa Espacio de Diálogo, y podemos hablar de un espacio de diálogo latinoamericano, un espacio de diálogo mundial. Hoy traemos como invitada a este espacio de diálogo a la economista Pascualina Curcio Curcio. Ella también es magíster en políticas públicas, egresada del Instituto de Estudios Superiores de Administración, y esa también es doctora en Ciencia Política de la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela. Tiene estudios postdoctorales en Seguridad de la Nación, Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Chávez en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, y estudios postdoctorales en Fortalecimiento Institucional en Materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en Códigos de Dignidad Humana, estudios que realizó en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, acá en Venezuela. Una de las premisas que tenemos en estos momentos es la situación que sigue confrontando Venezuela con respecto al tema del dólar paralelo, denominado también dólar criminal, dólar de guerra. Y en este contexto que tiene actualmente nuestro país, antes de las elecciones del próximo 6 de diciembre para elegir la Asamblea Nacional, queremos, profesora Pascualina Curcio Curcio, que nos dé su primera apreciación al respecto. Un saludo, Ramón Felipe. En primer lugar, pues agradecer el espacio para compartir en la red de medios alternativos comunitarios. Y en relación a la pregunta que me haces, con respecto a la variación del tipo de cambio del bolívar con respecto al dólar que hemos venido observando los últimos días, pues bueno, hay que recordar que esta variación del tipo de cambio forma parte de las armas de la guerra no convencional de parte del imperialismo contra el pueblo venezolano, una guerra no convencional que, recordemos, tiene distintas dimensiones, y una de ellas es la económica, y en el marco de la guerra económica, pues el ataque a la moneda. Es un arma que han venido posicionando desde el 2006 con una arremetida a partir del 2012 en escalada, además, y que tiene una particularidad, como también hemos comentado en otras ocasiones, y es que aumenta de manera significativa el tipo de cambio, principalmente en momentos electorales, en vísperas de procesos electorales o en momentos de alta conflictividad política. Pues en ese sentido, sinceramente no nos sorprende el comportamiento, es algo que también se venía diciendo, alertando, y más en este proceso electoral con tanta importancia, que es el 6 de diciembre, donde vamos a votar por los diputados a la Asamblea Nacional, y realizar un cambio en la actual, de la actual, pues, que se ha puesto a la orden de los intereses del imperialismo. Entonces, bueno, no nos sorprende, hemos visto que los últimos días cómo ha repuntado ese tipo de cambio. Un tipo de cambio que, bueno, hay que recordar algunas cifras. Por ejemplo, en el año 2012, recordemos, dábamos 8 bolívares fuertes por cada dólar. Ahora estamos dando, según estos portales, 95.000 millones de bolívares fuertes por cada dólar. Eso representa un ataque, una depreciación inducida de nuestra moneda de alrededor de 800.000 millones%. Y hemos dicho, en Venezuela han pasado muchas cosas estos últimos 7 años, en lo político, en lo económico, pero jamás para explicar desde el punto de vista económico tamaña depreciación. Es un ataque, hemos dicho, es un ataque criminal, particularmente por los efectos que tiene, que, como sabemos, bueno, incide directamente sobre los precios, induce una inflación, un incremento de los precios en la economía a través del incremento de los costos de producción y a través de, y eso trasladado a los precios, también un aspecto especulativo, genera una hiperinflación y por lo tanto un deterioro del salario, del poder adquisitivo de los venezolanos, que además del salario vivimos alrededor del 95% de la población. Además de otras consecuencias, el tema de la contracción de los niveles de producción en la economía, el desempeño de la administración pública, es decir, son muchos los efectos. Hemos dicho que es una de las armas más poderosas que tiene el imperialismo contra los pueblos. Y bueno, lo más probable, siguiendo el comportamiento histórico, es que se siga comportando de esa manera, ¿no? Eso es lo que podemos decir relacionado con el comportamiento de este tipo de cambio. Noticias, artículos, reportajes, toda la verdad de lo que ocurre en el mundo aquí, en Informe CONAICOP. Escúchanos también en el www.conaicop.org. Bien, continuando con este espacio de diálogo latinoamericano mundial a través de la red de medios alternativos comunitarios en Venezuela y también a través del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, CONAICOP. Profesora Pascualina Curcio, usted ha venido publicando en diferentes medios, sobre todo digitales, una serie de trabajos con propuestas para los candidatos, dirigida a los candidatos que van hacia la Asamblea Nacional acá en Venezuela. Dice, antología de propuestas económicas. ¿Nos puede conversar, por favor, profesora Pascualina Curcio, sobre este tema? Sí, bueno, efectivamente hemos estado publicando estas últimas semanas una serie de artículos sobre propuestas económicas a propósito del llamado que hicieron los candidatos a diputados de la Asamblea Nacional, principalmente del Polo Patriótico, a presentar propuestas para los diputados de la nueva Asamblea. Y son propuestas que de alguna manera hemos venido presentando, escribiendo en los últimos meses y que hemos sistematizado con criterio, y es la que consideramos más urgentes, más necesarias, más estratégicas, particularmente por el efecto que tienen sobre la población en general y las características de la economía venezolana en el marco de esta coyuntura, en el marco de esta guerra no convencional. Una de ellas es la defensa del bolívar, que es nuestra moneda, contra el ataque criminal a través de esos portales web. No es que sea una única propuesta, además las propuestas económicas, ninguna propuesta es mágica y allí lo decimos, además es un conjunto de propuestas de manera integral, pero una de ellas es la, para la defensa del bolívar, la recuperación de las reservas internacionales. Eso dificultaría el ataque a la moneda. No es igual tener 6.000 millones de dólares de reserva y que te digan que tu moneda no vale nada, que es como posicionan estos portales, acompañan el ataque, estos portales, a que, por ejemplo, tengamos 20, 30 mil, 40 mil millones de dólares de reservas. Bueno, una propuesta para recuperar las reservas, la necesaria recuperación de la producción y exportación petrolera. Sabemos que esa caída de las exportaciones también es consecuencia del bloqueo financiero internacional, pero es urgente y estratégico recuperar las exportaciones para hacernos de una mayor cantidad de divisas, entre otras cosas, además para importar lo que necesitamos y para pagar los compromisos de deuda, pues también para sumar a las reservas internacionales. Pero además tenemos como propuesta la monetización del oro. El oro, conjuntamente con el dólar estadounidense, la libra esterlina, el euro, el yuan y el yen, son activos de reserva internacional, y es el caso que Venezuela es una de las primeras, tiene una de las primeras reservas de oro. La propuesta es llevar parte del oro que está en las minas, monetizarlo y sumar a las reservas internacionales. No es todo el oro que está en las minas, hay alrededor, dicen, unas 7.000 toneladas. Para que tengan una idea, China tiene de reservas 1.600 toneladas en su banco central. Nosotros tenemos alrededor de 160, según el Consejo Mundial del Oro. Pero en la medida en que vayamos llevando más oro, por supuesto, con el cuidado desde el punto de vista ecológico para la extracción del oro, pues entonces van sumando esas reservas, que además tienen la ventaja de que están aquí en las bóvedas y nadie nos los quita, nadie nos los bloquea, como ha sido el caso de otros activos que tenemos en el exterior. Y la otra propuesta es el bolívar oro, que es fijar el precio del bolívar en un activo, y en un activo que es el oro, y el oro por excelencia como soporte del sistema monetario internacional desde hace años, además que pareciera que este sistema monetario que está cambiando, pues avance otra vez hacia el patrón oro. Y justamente por la misma razón, Venezuela tiene oro, no necesitamos dar divisas para que nos traigan oro, el Banco Central lo compra directamente a las minas en bolívares, y en ese sentido, pues fijar el precio del bolívar en un activo, ¿por qué? Porque también dificulta la manipulación, porque es un activo verificable, cuantificable, medible. La manera como el imperialismo ha atacado a los pueblos históricamente en cuanto a su moneda es justamente porque a partir del 73, sobre todo, Estados Unidos se desprende del patrón oro y empieza a basar el precio de las monedas en la supuesta confianza o desconfianza en las economías, principalmente en la estadounidense, que es la moneda, que tiene la moneda de referencia mundial. Bien, profesora Pascualina Curcio, queremos hacer un inciso en cuanto a este planteamiento que usted está haciendo, porque el tema de la confianza desde el punto de vista económico y político es uno de los aspectos que, por ejemplo, toman los sectores empresariales para decir que no pueden invertir en Venezuela, sobre todo con las garantías desde el punto de vista jurídico. ¿Qué podemos abordar en cuanto a el tema de la confianza en el ámbito económico? La confianza es algo muy manipulable. La idea es avanzar hacia un sistema que no sea manipulable, sino verificable, por el contrario, verificable. Entonces, bueno, esa es la otra propuesta. También tocamos el tema del poder adquisitivo, la pérdida del poder adquisitivo, que es consecuencia de la hiperinflación, que es inducida también por el ataque a la moneda. Y bueno, mientras continúe ese ataque a la moneda y no se resuelva el tema de la defensa del bolívar, que es estratégico, pues hay que garantizar un poder adquisitivo a la clase obrera. Un poder adquisitivo digno a la clase obrera, tal como establece la Constitución. Y en ese sentido, pues varias propuestas. Uno, el necesario incremento de la cantidad de dinero en la economía, porque en procesos hiperinflacionarios es necesario la cantidad de dinero que circula para poder garantizar unos niveles de consumo, de demanda y de poder adquisitivo, por supuesto, que mantenga los niveles de consumo de la población. Bueno, hemos hecho la observación que, por el contrario, el Banco Central más bien ha disminuido más de un 80% la cantidad real de dinero que circula, y por supuesto eso, digamos, suma a ese deterioro del poder adquisitivo. en la medida en que no permite ese ajuste de los salarios en función del incremento de los precios. También hemos propuesto el incremento de los impuestos, sobre todo los impuestos más progresivos, para poder financiar también el ajuste de los salarios, sobre todo la administración pública. Y en ese sentido, pues los impuestos sobre las riquezas, sobre los grandes patrimonios, pero además sobre el impuesto sobre la renta, porque en Venezuela se caracteriza por tener impuestos que recaen principalmente en la población a través del impuesto al valor agregado. Entonces, bueno, esa es otra propuesta que hemos venido haciendo. Otra propuesta también es revisar los artículos de la Ley Orgánica del Trabajo, de las trabajadoras y de los trabajadores, sobre todo lo que tiene que ver con la repartición de las utilidades, porque allí hay un tope de 3 meses que incide sobre una repartición de esas utilidades y ganancias que sabemos no es otra cosa que la apropiación del valor de la fuerza de trabajo en el proceso social del trabajo por parte del dueño del capital. Entonces, bueno, allí también hacemos unas propuestas, tocamos el tema de la deuda externa. Así que lo que siempre hemos dicho son propuestas para el debate, para sumar primero a la comprensión y al diagnóstico de lo que está ocurriendo, que es muy importante en el momento de política, porque si no tenemos un buen diagnóstico, pues no necesariamente vamos a diseñar una buena política. Sumar ese diagnóstico, pero además sumar a soluciones, que estamos seguros que hay otras propuestas, muchas propuestas, de hecho las hay, y la idea es contribuir para en colectivo crear, digamos, diseñar una buena solución, una solución efectiva a estos problemas. Entonces, bueno, esas son las propuestas, están en Abre Brecha, la columna de Últimas Noticias, todos los lunes. Noticias, artículos, reportajes, toda la verdad de lo que ocurre en el mundo, aquí, en Informe CONAICOP. Escúchanos también en el www.conaicop.org. Queremos, profesora Pascualina Curcio, ya que usted ha compartido con los usuarios y usuarias de este programa especial Espacio de Diálogo que estamos transmitiendo a través del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular a todo el mundo y, por supuesto, a través de las emisoras de la Red de Medios Alternativos Comunitarios en el estado Zulia y en todos los estados de Venezuela. Un mensaje para los venezolanos, un mensaje también para quienes nos sintonizan en torno a estas perspectivas que se tienen en nuestro país y sobre todo desde el punto de vista económico, y que esto por supuesto está vinculado con el tema político y por ende con el ámbito social. Bueno, como mensaje final relacionado con estas propuestas y a la población en general, primero la necesidad de conciencia de los niveles y la magnitud del ataque. Como hemos dicho, 800.000 millones% de depreciación inducida de la moneda no es cualquier cosa, o 130.000% de inflación solo en 2018, digamos, no es cualquier número, ¿no? Primero, la necesidad de conciencia que estamos bajo ataque, un ataque no convencional, con armas no convencionales, económicas, políticas, diplomáticas, etcétera, que es un asunto, la defensa y la resistencia es un asunto de como revolucionarios, pero también como patriotas, ¿no? Como para defender la nación, para defender nuestra nación. Eso por una parte, aunque se entiende, por otra parte, que bueno, hay necesidades materiales que hay que cubrir. Hay mucha conciencia y resistencia, pero también hay necesidades materiales, y entre esas, pues, el tema del poder adquisitivo es un tema clave. Y allí, pues, lo que decía antes, pues, el llamado a revisar cuáles son las causas, las verdaderas causas de lo que ocurre, de por qué la contracción de la economía, por qué el deterioro del poder adquisitivo, y la importancia que tiene primero reconocer que hay un ataque a la moneda. Primero comencemos por reconocer que lo hay, además, ya confesado por los propios voceros de los Estados Unidos, y siempre invitamos a leer una entrevista que le realizaron a Richard Black, senador republicano de Estados Unidos. La entrevista es del 9 de diciembre del 2019 en el portal Sputnik, lo pueden conseguir, donde confiesa que son ellos quienes han estado desmonetizando y atacando el Bolívar, para luego culpar a la Revolución Bolivariana, al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Entonces, desde los espacios donde se diseña la política económica, lo importante y es el llamado a reconocer que hay un ataque al Bolívar, para entonces actuar en consecuencia. Decía, no hay soluciones mágicas, mucho menos en economía, no hay una solución mágica, y aunque sean muchas y de manera integral, pues que tampoco son mágicas, hay aspectos que son políticos, que aunque se ponderan siempre están allí, y mucho menos en guerra son mágicas, ¿no? Cuando se toma una decisión, pues el enemigo viene y por supuesto va a actuar en consecuencia y va a reaccionar. Sin embargo, pues avanzar, ¿no? Avanzar hacia propuestas que permitan disminuir ese ataque al Bolívar es como el principal llamado. Y el llamado, y eso es bueno, es un llamado del comandante Chávez, que cada vez que le presentaban una propuesta económica, la primera pregunta que hacía es: ¿allí donde está el socialismo? Porque lo que no hay que perder de vista es el rumbo. Más allá de las dificultades, de los obstáculos, de los ataques, pues el objetivo es que cada decisión que se tome siempre esté en el rumbo, que vayamos más lento, más rápido, pero sin desviarnos hacia el socialismo del siglo XXI, el socialismo bolivariano, el socialismo nuestro, que del que nos hablaba el comandante Chávez. Entonces, bueno, esos serían principalmente los mensajes. Y otro mensaje final: la necesidad de ir a votar el 6 de diciembre. Estas elecciones son bien importantes, necesitamos un cambio en la Asamblea Nacional. Fue desde allí que estos últimos 5 años prácticamente desde el 2016 se utilizaron, los diputados de la oposición utilizaron la Asamblea como plataforma para ejecutar planes escritos desde el Comando Sur de los Estados Unidos, desde la Casa Blanca, sirviendo como agentes de la Casa Blanca, pero además contra el propio pueblo venezolano. Entonces, la necesidad de contar con una Asamblea Nacional patriota, con una oposición política democrática y que apueste también a la nación, a la soberanía, a la autodeterminación, independientemente de las posiciones políticas, pero requerimos una Asamblea Nacional patriota y revolucionaria, ¿no? Que apueste a la soberanía de nuestra nación. Bueno, esos son los mensajes finales. Y te agradezco mucho el espacio nuevamente y la oportunidad de poder compartir por esta vía. Bueno, de verdad que agradecidos por su deferencia, profesora Pascualina Curcio, quien ha hecho una pausa dentro de sus múltiples actividades como investigadora, como profesora universitaria, para ilustrarnos sobre el tema del dólar criminal y la guerra económica en Venezuela, sobre todo esta guerra no convencional que se plantea en nuestro país, y abordar temas tan importantes vinculados al fortalecimiento de la moneda frente al ataque que está viviendo actualmente nuestro Bólívar como cono monetario en Venezuela. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar en sintonía de Espacio de Diálogo, este programa y entrevista especial con la doctora Pascualina Curcio, quien es economista y especialista en estos temas económicos y también políticos acá en Venezuela. Bueno, hemos transmitido a través de la red de medios alternativos comunitarios en el estado Zulia, también a través de todos los medios alternativos comunitarios en el ámbito nacional en Venezuela e internacionalmente a través del Consejo Nacional Internacional de la Comunicación Popular, CONAICOP. Nuestro saludo al amigo Rubén Suárez, nuestro saludo a todos los compañeros que están en todas estas radioemisoras. Hola, próximamente podamos continuar con esta serie de trabajos y programas especiales de el espacio de diálogo. Compartió con ustedes Ramón Felipe Colina, periodista y locutor, y será hasta una próxima oportunidad. Noticias, artículos, reportajes, toda la verdad de lo que ocurre en el mundo aquí, en Informe CONAICOP. Escúchanos también en el www.conaicop.org.